alma rota en mil pedazos. El orgullo y la confianza de tu lado, amor. Buscándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra. Aferrándome a tu nombre como un náufrago. No tengo remedio, ya me tienes indefenso. Por Dios, no me ignores más, déjame darte un beso. Apiádate de mí, no seas así. Cualquiera puede cometer algún error, algún desliz alguna vez. El alma rota en mil pedazos. El orgullo y la confianza de tu lado, amor. Buscándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra. Aferrándome a tu nombre como un náufrago. No tengo remedio, ya me tienes indefenso. Por Dios, no me ignores más, déjame darte un beso. Apiádate de mí, no seas así. Cualquiera puede cometer algún error, algún desliz alguna vez. Apiádate de mí, quítame ya este castigo injusto por demás. Mira que muero de las ganas por volver. Apiádate de mí, no seas así. Cualquiera puede cometer algún error, algún mi corazón.